Florencia tiene un monito, pero lo tiene amarrado, pero lo tiene apretado, pero lo tiene asustado. Pero lo tiene apretado, pero lo tiene asustado. Florencia, no seas tan mala, deja al monito jugar, deja al monito correr, deja al monito gozar. Deja al monito correr, deja al monito gozar. Quiere comer, quiere bailar, quiere saltar, quiere jugar, quiere tomar, quiere gritar. El mono quiere gozar, quiere comer, quiere bailar, quiere saltar, quiere jugar, quiere tomar. ¿Qué quiere el mono? El mono quiere gozar. Suelta el mono, suelta el mono, suelta el mono, mono, mono, suelta el mono, suelta el mono. El mono quiere bailar, quiere maní, quiere banana, quiere banana, quiere maní, quiere maní, quiere banana. El mono quiere gozar. Gozar. Deja el monito correr, deja el monito gozar. Suelta el mono, suelta el mono, suelta el mono, mono, mono, suelta el mono, suelta el mono. Que el mono quiere bailar, quiere maní, quiere banana, quiere banana, quiere maní, quiere maní, quiere banana. El mono quiere gozar. Suavecito, suavecito, dulcecito.